Buenas tardes, hello. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Se llama tu padre. Mi señor, mi Dios. El mismito. ¡Oh! De calza. Papito lindo, naciones todas, nuestro Dios y Señor Jesucristo, hombre José Luis de Jesús Miranda, padre amado, le amo, adelante que está en el aire, papito lindo. Hace 3 días que vengo pensando en ti, me levanto en la mañana pensando en ti y entonces le dije a mi amada, tengo que llamar a Gonzalito porque le tengo un regalito, pero aparte del regalito, un saludito. Ah, papito lindo, gracias mi señor, le oímos papi. Oye, es que me gozo mucho con tu programa, Gonzalo. Honestamente te felicito porque el ángel te ha guiado a formar esta... Oye, es un andamiaje tremendo que papá te ha dado ahí para que te entretenga todas las mañanas. Gozándote con todos esos bendecidos que llaman ya... Ahí estoy yo toda la mañana y usted me tiene aquí juqueado contigo toda la mañana. Lisbetito, un abrazo ese ángel. Ama, papito lindo, qué honor oírle. Su amada en las naciones, papi, le amamos. Reciba sin límites, padre amado. Soy de usted, por usted y para usted. Creación de usted, su mismo espíritu en mí. Es usted haciendo en mí, mi señor. Gracias, oye, papito lindo. Pues yo llamo para que la gente sepa que yo te escucho y para que den sus bellos testimonios. Me gozo tanto cuando escucho esos testimonios de los bendecidos. Ayer te llamó una la dama que no bajaba el volumen. Sí. Y ella quería hablar, pero no bajaba el volumen. Sí. Y pero qué lindo, ¿verdad? Que ella dice, es la primera vez que me contacto, qué linda. Sí, contenta, sí. Y tú luchando con ella ahí, dice, no se escucha. Y ella seguía hablando y no escuché. Sí. Y con tu hermosa paciencia ahí que has heredado ahí, con esa, como tratas a mi amada con esa, sí, con esa paciencia. Pues Gonzalito, aquí pensando siempre en ti y en Aurorita ahí, que fielmente a tu lado. Así que recibe un saludo de parte nuestra aquí esperando... esa transformación, como ya tú sabes, esa joyita de Kudris que... Qué lindo, sí. Que ya me lo había dicho a finales de noviembre, por ahí, el último día de noviembre me dijo, te tienes que esconder ahora más. Ah, papá, sí. Porque la próxima vez que vuelva donde Alvarito, donde Minita, donde ti, donde Héctor Aguilar, los que están cerca de mí, Jimmy, Padilla, y todos esos bendecidos, Bori, y Toñita, Minita con sus hijos. Sí, Roy, Angie, Tony, todo eso que siempre yo más o menos son los únicos que veo. A un de ellos me dijo, apártate porque cuando vuelvas va a venir transformado. Abba, Padre, mi Señor. Así que si no me ves por un tiempito es eso, que cuando vuelva, vuelvo con mejor gloria. Para aquellas mansiones, dice, si me voy, voy a preparar lugar para vosotros. Abba, para que Padre, cuando... Para donde yo esté, ustedes también estarán conmigo para siempre. Gracias, papi. Así que aquí estamos esperando ese momento espectacular que va a tomar lugar. Y bueno, Gonzalito, entonces yo creo que mi saludito ya terminó. Ah, papá, bien. Me das un saludo a toda la amada mundialmente, como siempre haces. y te felicito por tan bello programa. Gracias, papi. Aquí en mi casa es número uno tu programa, así que te escuchamos. Gracias, papi. Abba, Padre, le amamos, mi Señor. Gracias, papito. Gracias, gracias, mi Señor. Y recibimos su transformación, papito lindo, porque es necesario, Abba, Padre. Necesario, eso es así. Y prontito Lisbeth te va a escribir y te dirá cuál es el regalito. Abba, Padre, gracias, papito lindo. Y gracias por mi esposa, Aurorita. Le amamos y en todo. Y Aurorita le saluda, Iván. Buenos días, mi amado Dios, doctor José Luis de Jesús Miranda. Qué sorpresa, mi amado Padre. Ama, Padre, qué privilegio, qué privilegio nos ha dado a usted para colaborarle aquí en su emisora, mi amado. Un abrazo para mi amada compañera Emilicia Lisbetita. Para usted le amamos mucho. Reciba un fuerte abrazo de mis hijos, de mis nietos y de nosotros aquí. Ama, Padre, le amo mucho. Un abrazo. Gracias por mi amado esposo Gonzalo, ángel precioso. Gracias, eso, mi amado. Gracias por darme ese privilegio, mi amado apóstol, Dios, para mí en esta tierra. Reciba sin límites. Abba, Padre. Ok, el mejor día para ustedes. Gracias, papito, mi amado lindo. Lisbetita, un abrazo. Lisbetita, ahí es su hija fuerte, linda. Eso, papito, le amamos eternamente. Es usted haciendo en mí, Padre amado. Gracias. Porque somos una nueva creación. Gracias, papito lindo. Muy bien, Gonzalito. Hasta luego. Hasta luego, mi amado. Señor y Dios. Gracias, papi. Gracias. Amo, Padre.